con la buena música, con temas de interés, con el libro de Urantia junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas y su programa Salud y Espíritu. Queremos que se ponga cómodo, que se relaje. Ya viene un gran amigo, Leonel Alberto Rojas, el terapeuta de Puente Alto, en 30 segundos. Hola amigos míos, saludos a todos en esta hermosa tarde de verano. Ya en algunos lugares está anocheciendo, en otros ya se hizo de noche. Este país es muy largo y hay de todo. También a los que nos escuchan desde afuera a través de las redes sociales y de la internet, un abrazo para todos. Hoy seguimos hablando acerca de elementos para mejorar nuestra salud sin gastar dinero en drogas, y después seguimos con temas de interés basados en el libro de Urantia. Dentro del tema de la salud natural, hoy día quiero recordarles que existe un elemento en su proximidad, ya sea en el patio o en algún jardín cercano, en algún parque, las lavandas. La lavanda es un antiséptico natural, también tiene propiedades antiinflamatorias, ayuda a aliviar varios tipos de dolor, también actúa como un relajante suave para tratar la ansiedad, el estrés y la depresión. Le ayuda también cuando tiene problemas digestivos e inflamaciones. También se puede utilizar en tratamientos para la pérdida de cabello, en particular el tratamiento de la alopecia areata. Ayuda también a evitar la caspa, alivia el ardor en la piel. Es un relajante natural cuando tiene problemas de insomnio. Elimina bacterias y virus que causan enfermedades respiratorias, como por ejemplo faringitis, laringitis o anginas. Ahora, lo mejor es que en la mayoría de estos casos no hay contraindicaciones, a pesar de que siempre hay que tener cierta prudencia. La lavanda es una planta muy interesante, porque basta con ese aroma que tiene tan suave, tan sutil, que nos estimula a dormir. También se ocupa en postres o en infusiones. Por otro lado, las flores muy bellas, los colores que tiene son muy preciosas, son muy útiles para las abejas. El origen de esta planta es el mar Mediterráneo y el norte de África. Allá se conoce muchísimo, durante muchísimos siglos se ha utilizado con propiedades medicinales. El nombre científico es Lavandula officinalis. También se conoce como Lavandula angustifolia. El nombre da lo mismo, pero dicen que viene del francés o del latín, en que se usaba para lavar, porque en esa época se usaba como infusión y dejar un suave aroma en la ropa. Estamos hablando del año 1500, 1600. Otros dicen que su origen viene del latín, que significa que es libere, que significa a su lado. Lo importante es que nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo y nuestra mente. Esta planta tiene que tenerla en su botiquín naturista. Yo le recomiendo que se haga un botiquín naturista, donde usted tenga estas plantas que yo le voy a ir contando en estos programas, y las que usted ya conoce, el que tiene conocimiento de su padre, de su madre o sus abuelas que ya utilizaban por sus propiedades medicinales. Usted la puede tener en forma de hojas secas, en forma de flores secas, también en forma de aceite esencial. El aceite esencial generalmente es caro, el que es verdadero, el legítimo, ¿eh? Ojo, no se deje engañar, el aceite esencial siempre es caro. A ver, yo le decía que es un antiséptico natural, porque usted puede utilizarla, si no tiene gotitas de aceite, puede usar esta infusión de té, como un tecito, y esa agüita que ya preparó usted con flores secas, usted la puede aplicar sobre las heridas, y esto va a ayudarle que no haya infecciones, porque tiene propiedades antisépticas. También tiene propiedades antiinflamatorias. Usted puede aplicar en plastos de infusión de este té que yo le dije que se puede hacer, en la zona donde están los golpes, donde están las infusiones. Lo puede mezclar incluso con aceite de almendras, con aceite de oliva o aceite de coco y se da un masaje en esa zona. Así es que también mire, otra cosa que me estaba olvidando. Si usted tiene esos dolores el dolor de cabeza que viene en la época de antes de la menstruación, esas jaquecas que dan, usted se puede hacer un té, ya le dije, una cucharada sopera, en un jarro de esto le echa el agua hirviente, lo deja 10 minutos, lo pasa por el colador y después lo bebe. Va a ayudarle mucho con la jaqueca y por otro lado también la va a relajar. Porque si usted tiene ansiedad, está con estrés o depresión, usted puede hacerse una infusión de flores y le pone por ahí unas dos o tres flores más de mantequilla, de manzanilla y miel. Pone un difusor, lo puede poner en esos difusores que hay para el té y lo puede aplicar en las muñecas suyas. Se aplica ahí en esa zona con un masaje suave. Si usted lo toma como infusión, cuando tiene problemas digestivos e inflamación intestinales, le va a ayudar también, porque es un antioxidante, mejora la digestión, controla bacterias, porque es antiséptico, ya le dije, que podrían estar causando problemas. Usted incluso, si ya es, yo no lo recomiendo, pero si usted toma yogur, le puede agregar flores secas al yogur y lo deja que se pase. Lo puede poner, las flores secas las puede poner hasta en la ensalada. También se puede hacer una infusión para, como le dije yo, para la pérdida de cabello. Se la coloca en el pelo antes de lavarlo y se hace un masaje suave. Fíjense que en la cabeza también ayuda para evitar la caspa. Usted puede, si tiene gotas de aceite esencial, lo puede mezclar unas 15 gotas con 2 cucharadas de aceite de oliva, lo deja de que se entibie y con eso humedece el cabello y da un masaje. Es el mejor masaje para la caspa. Y si no tiene el aceite esencial, como ya le digo, usted puede hacer una infusión y se lava la cabeza un rato con eso. Si se quemó o tiene picadura de mosquitos, usted puede preparar esta misma infusión y con un atomizador con agua fría lo esparce sobre la piel en la zona que tiene problemas. Y como le dije, se toma este té antes de acostarse y le va a ayudar con el insomnio. Usted se va a relajar un poco más. ¿Estamos? Eso es respecto de la lavanda. Hay que tener cuidado, como contraindicación, con el aceite esencial, porque a veces es muy potente, tiene que ser solamente externo. Porque podría haber alguna persona que sea alérgica al aceite esencial. Siempre es conveniente hacer una prueba previa en una zona chica para ver cómo reacciona el cuerpo. Así es que hay que ser prudente en los hombres también porque, según lo que dice la historia, que el uso prolongado del aceite esencial en hombres le puede provocar un desequilibrio hormonal. Siempre queda la posibilidad de tomar infusiones y eso no tiene ningún peligro. El libro de Urantia y nuestra herencia cristiana. Esto es un artículo que fue escrito por un doctor en filosofía, el señor Meredith Sprunger. Él dice que es muy raro que uno encuentre un libro de teología o religión que tenga el potencial de cambiar los patrones conceptuales de nuestra cultura. Dice él también que hace 30 años, más, 60 años, un pequeño grupo de ministros de una iglesia unida de Cristo, que así se llama en Estados Unidos, descubrió este libro, el libro Urantia, que había sido publicado en el año 1955. Y desde esa época, otros religiosos, decenas de miles de clérigos, seglares también, se han interesado en este libro que es bien particular. Hay un acuerdo general y es que va a recibir reconocimiento universal. Recuerden que este libro tiene apenas 60 años de antigüedad. Es muy poco conocido porque el objetivo del libro no está destinado a ser un bestseller. Nunca lo va a ser. El objetivo del libro está escrito para que las personas que lo leen experimenten transformaciones tanto culturales como espirituales y cambien la percepción del mundo y de la vida. Este es un libro desafiante porque es un documento fascinante para el crecimiento espiritual y el desarrollo personal. Probablemente se va a convertir en la fuente más importante de información para aquellos ministros religiosos que sean honestos en la búsqueda del conocimiento espiritual y revitalicen así sus iglesias y reestructuren la teología. Este es un cambio, uno de los más trascendentes desde la reforma de Martín Lutero. Ahora, las personas que leen este libro se quedan sorprendidos primero por la calidad espiritual y por la el potencial que tiene este libro, por la coherencia y que haya permanecido prácticamente desconocido durante 60 años. Lo que pasa es que también los publicistas del libro no lo promueven como un bestseller. El trabajo es persona a persona. Como el mismo Jesús lo dijo en una conversación con sus apóstoles, él hablaba de la unión de dos en dos. La unión de dos en dos era el trabajo que había que realizar de persona a persona. Y él así organizó el despliegue de sus apóstoles por el mundo. Salieron en parejas. Por lo tanto, este es un tema de conversación persona a persona. Por otro lado, la calidad que tiene este libro es que viene de una fuente que no es conocida ni es manipulable para los religiosos y grupos teológicos. Un factor en contra puede ser que es un libro extenso, tiene 2097 páginas y algunas secciones del libro no son fáciles de comprender. El hecho mismo de que se afirme de que es una nueva revelación ya provoca sospecha, provoca miedo, provoca hostilidad, porque amenaza posiciones de poder, no sé, de liderazgos espirituales. Por lo tanto, lo que hay que hacer es dejar atrás esa época en cuando lo único que se aceptaba como válido, como criterio de verdad, era lo que decía la autoridad externa. Es usted quien tiene que juzgar, es usted el que tiene que sentir la experiencia de recibir esta información. Porque la autenticidad de la fuente del libro es un tema secundario. Lo más importante que tiene este libro es práctico y hay que leerlo. Porque una vez que uno lo lee, recién, al descubrir la coherencia que tiene en filosofía y la realidad, recién ahí las personas lo empiezan a examinar de una manera crítica, sin prejuicios. Ahora, como este libro, como cualquier otro libro, si usted lo mira como un libro religioso, tiene que ser leído en forma crítica, pero con una mente abierta, guiada por su espíritu. No es ni debe ser visto como un desafío a la literatura canónica de las iglesias. La literatura canónica, incluyendo la Biblia, es el resultado de la guía e iniciativa divina, según dicen sus seguidores, que está atestiguada por siglos de testigos y sabiduría de la Iglesia. El libro Durantia, como otra literatura contemporánea, solo puede servir como un complemento de las fuentes bíblicas que tiene la fe en la Iglesia. Usted va a encontrar que sostiene e ilumina el acercamiento bíblico a la religión. La mayoría de la gente tiene una apreciación más grande por la Biblia como resultado de leer el libro Durantia. Aunque los individuos finalmente determinan el valor personal del libro en un tiempo relativamente corto, su valor y lugar en las iglesias solo va a ser determinado por generaciones, tal vez siglos de experiencia. Nosotros estamos viviendo la primera época. Nosotros somos los que recibimos el desafío. Eso es el desafío de leer el libro de Urantia, que como yo les he dicho en varias oportunidades, se encuentra gratis en la internet. Usted lo puede leer desde las páginas que están en el sitio www.urantia.org. Y de ahí hay un montón, una gran cantidad de derivaciones, de enlaces, de páginas que contienen resúmenes, otros tienen críticas. Usted tiene que leerlo todo. Sigo dirigiéndome con este mensaje a aquellas personas que escuchan y que forman parte de estructuras religiosas, ya sea porque son pastores, son religiosos, diáconos o sacerdotes incluso. Aunque el mensaje del libro Durantia está sólidamente enraizado en la filosofía perenne y la experiencia religiosa del pasado, presenta una visión ampliada del universo y de Dios. Las instituciones religiosas generalmente encuentran que la expansión del conocimiento y la profundidad es difícil de asimilar. Ojo, la luz puede cegar, la luz puede ensellecer, además de guiar. Si a usted en la noche, en la oscuridad, le iluminan el rostro con una linterna, usted va a ver menos aún. En cambio, si la luz usted la sabe utilizar, puede ayudarse a continuar su camino, por más que en la oscuridad que esté. Por eso, la luz puede enceguecer, además de guiar. La verdad, cuando se presenta de una manera prematura, puede ocasionar frustración y rechazo. El libro Durantia, por lo tanto, puede ser molesto para algunas personas, a pesar de su apoyo y positivismo hacia toda la gente y todos los esfuerzos humanos en la búsqueda de la verdad y el entendimiento espiritual. El libro Durantia es una de las fuentes más significativas de guía espiritual para la sociedad actual, pero no es un fin en sí mismo, ni un medio necesario para la iluminación espiritual. Su potencial está en que estimula el crecimiento social e individual. Sin embargo, son tan grandiosos estos elementos que aporta el libro Durantia que debería ser muy recomendado a todas aquellas personas que están interesados en las posibilidades creativas de un renacimiento espiritual. Porque el mensaje del libro es equilibrado y profundo. Su acercamiento es abierto y benigno. No hay amenazas o coerciones para, entre comillas, creer. Lo que busca es trabajar en y al través del proceso evolutivo dentro de las instituciones sociales de nuestro mundo. Los autores del libro Durantia, que son seres celestiales, buscan estimular la regeneración espiritual y el avance evolutivo de toda la gente. Afirman que el reino de Dios es una familia espiritual invisible, destinada a convertirse en un organismo viviente que trascienda las instituciones sociales. Las instituciones religiosas contemporáneas pueden servir y servirán como una fuente adecuada de ministración religiosa para nuestra sociedad. El libro de Durantia soporta, estimula y fortalece a todas las instituciones religiosas al llenar su ministerio único las necesidades espirituales de la humanidad. Hay una organización cristiana de estudiantes del libro Durantia que se promovió para promover el estudio del libro Durantia entre solamente líderes cristianos y también seglares. Lo que sería muy bueno que se revitalizara y expandiera la fe viviente en las iglesias, estimulando un renacimiento espiritual en nuestra sociedad. Así que hay que hacer, los invito a hacer un estudio crítico de este libro inspirador e iluminado. Estamos, los que ya hemos leído el libro, estamos encantados de ayudarles de cualquier forma. that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss. Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? Crucifies your mind, so convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, shiny in you, but how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Todos puedan descubrir este mensaje espiritual que está dirigido a toda la humanidad, sin distinción de razas, credos políticos ni instituciones religiosas, porque el futuro que espera la humanidad es un futuro de una unificación universal de creencias en un solo Dios, el Padre del amor y de todas las cosas. Ahora quiero hacer lectura de la parte cuarta del libro, de un discurso que está completo respecto del sermón sobre el perdón que entregó Jesús de Nazaret en su trabajo público. Esto no está registrado 100% en el Evangelio, solamente algunas trazas de lo que él dijo, y aquí está el discurso completo que yo procedo a leerles a ustedes. Fue una tarde en Hipos, así se llamaba el lugar, en respuesta a la pregunta de un discípulo, que Jesús enseñó la lección sobre el perdón. El maestro dijo, comillas, si un hombre de buen corazón tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿no dejará inmediatamente a las 99 para salir en búsqueda de la que se le ha extraviado? Y si es un buen pastor, ¿no continuará buscando la oveja perdida hasta que la haya encontrado? Entonces, cuando el pastor haya encontrado a su oveja perdida, se la echa al hombro y mientras vuelve alegremente a su casa, llama a sus amigos y vecinos para decirles: regocijaos conmigo porque he encontrado mi oveja que estaba perdida. Os aseguro que hay más alegría, dijo Jesús, en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Sin embargo, no es la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, que se extravíe uno de estos pequeños, y mucho menos que perezca. En vuestra religión, Dios puede recibir a los pecadores arrepentidos. En el Evangelio del Reino, el Padre sale a buscarlos antes, incluso de que hayan pensado seriamente en arrepentirse. Sigue diciendo Jesús: el Padre que está en los cielos ama a sus hijos, y por eso deberíais aprender a amaros los unos a los otros. El Padre que está en los cielos os perdona vuestros pecados, por eso deberíais aprender a perdonaros los unos a los otros. Si tu hermano peca contra ti, ve a verle y con tacto y con paciencia muéstrale su falta. y haz todo esto a solas con él. Si quiere escucharte, entonces habrás ganado a tu hermano. Pero si tu hermano no quiere escucharte, si persiste en su camino erróneo, ve a verle de nuevo, llevando contigo a uno o dos amigos comunes, para que así puedas tener dos o incluso tres testigos que confirmen tu testimonio y demuestren el hecho de que has tratado con justicia y misericordia al hermano que te ha ofendido. Pero si se niega a escuchar a tus hermanos, puedes contar toda la historia a la congregación. Y si también se niega a escuchar a la fraternidad, que ésta tome la medida que estime más sabia, que ese miembro indisciplinado se vuelva a un proscrito del reino. Aunque no podéis pretender juzgar el alma de vuestros semejantes, y aunque no podéis perdonar los pecados, ni atreveros a usurpar de otra manera las prerrogativas de los supervisores de las huestes celestiales, sin embargo, el mantenimiento del orden temporal en el reino de la tierra ha sido depositado entre vuestras manos. Aunque no podéis entremeteros en los decretos divinos relacionados con la vida eterna, resolveréis los problemas de conducta en lo que respecta al bienestar temporal de la fraternidad en la tierra. Así pues, en todas estas cuestiones relacionadas con la disciplina de la fraternidad, todo lo que decretéis en la tierra será reconocido en el cielo. Aunque no podéis determinar el destino eterno del individuo, podéis legislar en lo que se refiere a la conducta del grupo, porque cuando dos o tres de vosotros estéis de acuerdo sobre alguna cosa de estas y me lo pidáis a mí, se os concederá si vuestra petición no es incompatible con la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo esto es perpetuamente cierto, porque allí donde dos o tres creyentes están reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Se dan cuenta, amigos? Esto está parte, se ha rescatado en los evangelios, pero está con algunos cambios. Estos textos que yo les estoy leyendo a ustedes, según lo que nos cuentan nuestras fuentes, son las palabras tales cuales las dijo Jesús en el lenguaje de la época, adaptadas al idioma inglés de Urantia, de esta tierra, porque es como el más universal. Aquí está. Él nunca dijo que dejara representantes para que perdonaran los pecados de las personas. Él dijo que si tu hermano peca contra ti, tienes que verlo y con tacto y con paciencia le muestras la falta que tiene. Y así él insiste, hasta que finalmente él dice, Jesús dice que todo lo que dos o tres personas creyentes le pidan estando reunidos y él esté en medio de ellos, y si eso no va contra las leyes del Padre Universal, le será concedido. Sigo leyendo lo que dice el texto del libro Durante en esta parte. Simón Pedro era el apóstol que estaba encargado de los que trabajaban en Hipos. Y cuando escuchó hablar así a Jesús, preguntó, y ojo, esto es comentario mío, Simón Pedro hace las preguntas que haría uno mismo de esta época. Señor, dice Simón, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó a Pedro, no solamente siete veces, sino hasta 70 veces más siete. Por eso el reino de los cielos se puede comparar a cierto rey que ordenó un arreglo de cuentas con sus mayordomos. Cuando empezaron a realizar este examen de cuentas, trajeron ante él a uno de sus criados principales que confesó que le debía 10.000 talentos a su rey. Este funcionario de la corte del rey alegó que había pasado por tiempos difíciles y que no tenía con qué pagar sus obligaciones. El rey entonces ordenó que se confiscaran sus propiedades y que sus hijos fueran vendidos para pagar su deuda. Cuando el mayordomo principal escuchó este severo decreto, cayó de bruces ante el rey y le imploró que tuviera misericordia y le concediera más tiempo diciendo, «Señor, ten un poco más de paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Cuando el rey contempló a este servidor negligente y a su familia, se conmovió de compasión, ordenó que lo liberaran y que lo perdonara completamente su deuda. sigue Jesús. Habiendo recibido así la misericordia y el perdón del rey, el mayordomo principal se fue a sus asuntos, y al encontrarse con uno de sus mayordomos subordinados, que solo le debía 100 denarios, lo agarró, lo cogió por el cuello y le dijo: «Págame todo lo que me debes». Entonces este mayordomo, compañero suyo, se postró delante del mayordomo principal y le suplicó diciendo: «Ten un poco de paciencia conmigo y pronto podré pagarte». Pero el mayordomo principal no quiso mostrarle misericordia a su colega, sino que lo arrojó a un calabozo hasta que pagara su deuda. Cuando sus compañeros de servicio vieron lo que había sucedido, se sintieron tan apenados que fueron a decírselo al rey, su señor y maestro. Cuando el rey se enteró del comportamiento de su mayordomo principal, llamó ante él a este hombre desagradecido e implacable y le dijo: «Eres un administrador perverso e indigno. Cuando buscaste compasión, te perdoné generosamente toda tu deuda. ¿Por qué no fuiste tan bien misericordioso con tu compañero como yo lo fui contigo?». El rey estaba sumamente enojado, tan enojado que entregó a su desagradecido mayordomo principal a los carceleros para que lo custodiaran hasta que se pagara toda su deuda. De la misma manera, dice Jesús, mi Padre Celestial mostrará la más abundante misericordia a los que son profundamente misericordiosos con sus semejantes. ¿Cómo podéis acudir a Dios para pedirle que tenga consideración con vuestros defectos si tenéis la costumbre de castigar a vuestros hermanos por ser culpables de esas mismas debilidades humanas? Os los digo a todos, habéis recibido generosamente las cosas buenas del reino. Dad, pues, generosamente a vuestros compañeros de la tierra. Jesús enseñó así los peligros e ilustró la injusticia de emitir un juicio personal sobre nuestros semejantes. La disciplina debe ser mantenida y la justicia debe ser administrada, pero la sabiduría de la fraternidad, de la hermandad, debería prevalecer en todas estas cuestiones. Jesús confirió la autoridad legislativa y judicial al grupo y no al individuo. Incluso esta autoridad que se concede al grupo no debe ser ejercida como una autoridad personal. Siempre existe el peligro de que el veredicto de un individuo pueda estar deformado por el prejuicio o distorsionado por la pasión. El juicio de la colectividad es más apropiado para alejar los peligros y eliminar la injusticia de las predisposiciones personales. Jesús siempre intentó reducir al mínimo los factores de injusticia, de represalia y de venganza. Como una nota del mensajero celestial que entregó esta información, él dice: la utilización del término 77 como ejemplo de la misericordia y la clemencia fue extraído del pasaje de las Escrituras que alude al regocijo de Lamec ante las armas de metal de su hijo Tubal-Caín. Al comparar estos instrumentos superiores con los de sus enemigos, aquel exclamó: «Si Caín, con ningún arma en la mano, fue vengado 7 veces, yo seré vengado ahora 77 veces». Hasta aquí el texto del libro de Urantia que quise compartir con ustedes hoy día. Recuerden que el objetivo de esta entrega no es sensibilizar ni convencer a ustedes ni a nadie que se meta alguna religión o participe de algún grupo. No, esto está dirigido a la conciencia de cada uno de nosotros. Ese es el sentido de este mensaje, ese es el sentido de la salvación. La salvación, amigos, es personal, según lo que enseñan los seres celestiales. La búsqueda de la verdad es una inquietud que todos los seres humanos en algún momento tenemos. La búsqueda de la verdad es un trabajo continuo, dura toda la vida, y en esta búsqueda el hombre se dignifica a sí mismo. Estoy recordando en este momento un hecho muy desgraciado que ocurre cerca del barrio de mis hijos, de un chico que conocimos desde los 6 años, pero que en el devenir de la vida fue cayendo en los errores muy comunes hoy día. Cayó en el alcohol, en la droga, y habiendo tenido un futuro promisorio, porque tenía padres bien intencionados que lo estaban criando bien, ocurrió lo que ustedes saben que pasa con mucha frecuencia. finalmente, después de una época de dura vida, vivía estacionando autos, cuidando autos, hasta hace unas pocas horas atrás lo encontraron ahorcado en su casa. A esta altura ya no se puede hacer nada por él. Pero, amigos míos, hoy es crítico, es muy relevante recuperar la búsqueda de los verdaderos valores. Y yo, cuando digo esto, no pretendo ni predicar ni aconsejar a nadie, porque yo no soy quien para hacerlo. Solamente me preocupa, me inquieta esto que está ocurriendo y que en mi aporte yo quiero entregar para que ustedes y algunas personas que escuchen tengan algún elemento. Si están angustiados, si no creen en nada, sigan buscando, porque el instrumento para buscar está dentro de ustedes. No hay nadie, no hay ninguna persona que le venga a decir a usted la sabiduría que usted necesita o el mensaje que usted tiene que tener para escuchar. Puede ser que hayan personas que se contacten con usted y que tengan un conocimiento más elevado en algunas cosas y usted pueda sentirse confiado en ellos. Pero el responsable de su desarrollo, el responsable de hacer de su vida una vida tranquila, de crecimiento personal y de explicación de las dificultades de la vida, en aras de una de un crecimiento, la única persona, el único responsable es usted. Y si usted tiene hijos jóvenes, usted tiene que entregarle los elementos para que ese muchacho o esa chiquilla tengan cómo enfrentar dificultades y puedan salir adelante. Yo sé que es muy difícil. Hoy día como que todo está en contra. La sociedad de consumo en la que vivimos, la propaganda, los valores trastocados en que el hombre feliz es aquel que tiene dinero, tiene éxito, es el exitoso, no importa cómo lo tenga, en donde la corrupción está corroyendo las instituciones más antiguas de nuestra sociedad, no solamente en Chile, no es un consuelo, también en otros países. Y a mí no me importa que me digan que Chile está mejor que otros países, acá también se está dando la corrupción en todos los niveles. Y esto yo lo encuentro que está relacionado a que se ha ido perdiendo el liderazgo de los verdaderos maestros, que son aquellos que guiaban antiguamente a las personas en la búsqueda de verdaderos valores, ya sea con el ejemplo o bien con sabias palabras. Ese es el motivo hoy día de este mensaje, por eso les entregué el sermón de Jesús de Nazaret sobre el perdón. Se lo leí completo, tal como fue dicho, porque las técnicas que existen en el universo que nosotros habitamos, las técnicas de registro de los hechos, de las cosas que ocurren, son increíblemente perfectas y completas. Todo lo que nosotros estamos haciendo, incluso lo que está pasando en este minuto, lo que estoy haciendo yo, está quedando registrado. Cuando usted, y no para cobrárselo en la cara, sino porque somos responsables de nuestros actos. Y en la evaluación post vida que se hace sobre las personas, sobre los seres humanos, en donde se le indica dónde proseguir su desarrollo, ¿no es cierto?, se examinan todos estos elementos. Y en el libro de Durante, en algunas partes, aparece la calurosa defensa que hace el ángel custodio de un mortal que estaba ahí en complicado, como él es como el abogado. Contamos con ángeles, los ángeles existen, nos rodean, nos quieren ayudar, pero no pueden tocarnos, no pueden meterse con nosotros. Muchas de estas informaciones están en el libro Durante. Yo los invito a que la lean, que busquen la parte fácil, por último, si se encuentran el texto árido, se lo saltan y siguen leyendo, lo leen después de nuevo. Ustedes van a ver que todo después va haciendo un sentido. Eso por ahora, para mí ha sido una verdadera alegría compartir una vez más con ustedes. Un abrazo a todos, los dejo invitados a que continúen su búsqueda personal. No me crea todo lo que yo les digo, busque, indague, desconfíe, porque la verdad no se debilita cuando uno duda de ella y la investiga. Chao, buenas noches.